Bueno, mi nombre es Sandra, soy de Concarán, de la cooperativa CUPS, que es una fábrica recuperada, que en su momento fue Circus. Y, no, y me parece bárbaro toda esta movida de ver de cómo podemos ayudarnos, ¿no? La universidad con la sociedad, que al final y al cabo, por ejemplo, a nosotros mucha falta nos hizo. Y la universidad nos ayudó,